Bueno, continuamos con Camilo Cantor. Thank you. Discreción. Gana la cuadrada. Atención. Firme. Tercien. R. Quitar el proveedor. Para bajar la palanca. A. 1. Revisar la recámara y la cabeza del cerrojo. Para soltarla. A. 2. Asegurar el fusil. Colocar el proveedor. Que en una operación conjunta de las fuerzas militares y la Policía Nacional fue dado de baja alias Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC, y este es el golpe más contundente que se le ha dado a ese grupo terrorista hasta el momento. Terrorista. Los combates sostuvieron hasta hace pocas horas en el occidente del departamento del Valle tropas de la tercera brigada y miembros de un ejército privado al servicio del narcotráfico. 7 integrantes de la llamada organización Los Rastrojos murieron en los enfrentamientos. Pocas horas en el occidente del departamento del Valle, siete integrantes de la llamada organización Los Rastrojos murieron. En este sitio conocido como Mala Noche, a 1 kilómetro de Paz, cortando el Carmen de Bolívar, en un de las tiendas y un atraco, primero fueron atacados por 300 efectivos de las FARC. La situación con el país está en este momento completamente controlado. Está en este momento completamente controlado. Completamente controlado. Invito a todos los compatriotas a acudir masivamente a las urnas. La democracia es la antítesis del terrorismo. Completamente controlado. Si hoy ellos tuvieran de nuevo un Hitler en Europa, no lo habrían dejado prosperar. Entonces, ¿qué derecho tienen a pedirnos que nosotros tengamos que ser apaciguadores con el terrorismo? Descansen. Otra vez arriba. Descansen. R. A discreción. El resultado de esta operación es de 17... En patria. Dos. Tres. Discreción. Pierna no la tenían, ya estaba todo destrozado, ¿sí? Entonces lo que yo pensaba, lo único era que ya no iba a tener mis dos piernas. O sea, en un momento me sentía dolor. Después de una hora fue que ya empecé a sentir como dolor, ¿sí? Porque ya me iba enfriando, ya algo que me iba desangrando y todo. Entonces ya empezaba a sentir dolor, y un dolor pues, horrible, ¿sí? Y me dormía así de ratito y me despertaban. Mis compañeros que mantienen ahí dando así, ¿sabes? Que se quedan. No se ve, hermano, no se ve. A dormir. Y la sed, una sed horrible. Para mí ha sido muy duro, ¿sí? Yo a 25 años caminando, ¿sí? 25 años y en un abrir y cerrar de ojos ya uno, ¿no? Quedan ceros otra vez. Pues todo el mundo le dice, no ha pasado nada, pero en verdad sí ha pasado. Por lo menos mi hija tiene 8 añitos. Y ella fue a mi casa. Y cuando ella me miró, me quedó viendo así. ¿Qué pasó con los papás? ¿Sí? Ella acostumbrada que yo iba para allá y tal. Allá corríamos, jugábamos y todo eso. Que esta vez no puedo hacer eso. Y llegó a la como hijo de thank you. casa, véngase. Ey, no estás solo, no te vas solo, no. ¡Erita esa pulpa! ¿Y para qué? Para que al final de cuentas no saquemos ni para pagar, como le digo, ni para pagar, ni para nada. Eso no es justo, realmente. Y recapaciten que ya no nada más piensen en ellos, que piensen en toda la nación, porque somos una nación, no nada más existen ellos. Aquí en esta república todos somos mexicanos, todos tenemos los mismos derechos. Nada más ellos porque son ricos. No, también nosotros tenemos sentimientos por muy pobres que estemos. Me siento rara porque yo nunca había estado aquí, es mi primera vez, pero tenemos que salir adelante. Tengo hasta miedo y todo, pero no voy a hacer aquí. Con el miedo no arreglamos nada, hay que sacar fuerzas de donde nos tengamos para salir adelante. No creo que está pasando ya, está pasando, ¿vale? Se está pasando para... y a exposiciones. Ustedes, yo creo que lo moremos menos de aquí en la regional. No, se metieron. ahí estaba la grúa y apenas vio la cabeza de la marcha, prendió y se fue de ese 520. Entonces, ¿dónde va esa marcha para que la atajemos con la otra grúa? La guerrilla hace 11 años. ¿Por qué entraste? Bueno, cuando antes de vincularme a la guerrilla, yo pertenecía a una organización de jóvenes comunistas. Y ahí empiezo a conocer a la guerrilla, empiezo a conocer las luchas de la juventud. Y entonces llega un momento en que me vincula la lucha estudiantil a la lucha juvenil y luego decido ingresar. El ingreso se da más que todo aquí en la guerrilla por dignidad, por uno no seguir siendo explotado, oprimido y seguir llevando la historia que le traen a uno su abuelo, su mamá, sus hermanos, como tratar de cambiar esa historia. Me fue muy duro acostumbrarme a las caminadas, inclusive al cambio de zapatos, por cambiar el zapato normal, el zapato de goma, el tenis, por una bota de caucho. Y las caminadas en esas lomas, el peso, la oscuridad y todo lo que requiere la vida del monte. Es muy difícil. El primer año fue muy difícil para mí. Todavía uno no logra acostumbrarse. Tu casa la cargas en el hombro, en la espalda, en el morral. Y todo lo que necesitas lo cargas en el morral. Tú no tienes nada, o sea, ni nada. Nada es tuyo, todo es un movimiento. Aquí en la guerrilla no se permite tener hijos, por las dificultades que eso requiere y los problemas que eso genera. Para la guerrillera tener un hijo porque tiene que desprenderse de ese hijo para continuar su lucha revolucionaria. Aquí el movimiento prohíbe y es muy difícil para nosotras las muchachas. Quizás después de dejar a nuestra familia, eso también se hace difícil, pero uno se acostumbra. Uno se acostumbra a ver. Llegará el momento en que la revolución tiene que triunfar y podremos tener nuestros hijos y vivir con ellos y educarlos con un pensamiento libre y revolucionario. No podrás quedarte en casa, la revolución no será televisada. No podrás jugar con el mundo, encender y apagar. Ni dormirte en el sofá, ni correr a coger más cerveza en los anuncios, ni recibir la noticia en el iPhone, ni comentar ningún titular. En conciencia. Aquí, así como llegan mujeres, llegan hombres muy jóvenes. O sea, el ingreso a la guerrilla es a partir de los 15 años. Pero hay casos en que ingresan antes, por distintas razones. El joven aquí en este país no tiene muchas posibilidades. Y entonces muchos de esos niños se vinculan a la lucha revolucionaria. revolución no. La revolución, la revolución no será televisada. La revolución no. La revolución no será televisada. Thank you.